historia del amor y el desamor, del romance y la traición, de las risas y el dolor del corazón. Soy la historia que mi abuela me contó, meciéndose en un sillón ese día en que mi abuelo se marchó. Soy la historia y el lenguaje de mi barrio, el sentir del vecindario. Soy el alma de un sonero y su pregón. Soy la historia del que vive en la distancia y sueña con la esperanza de que un día va a su tierra a regresar. Soy la historia de aquel niño soñador que sueña con la ilusión de que un día alguien escuche su canción. Soy la historia y el sentir de una nación que lucha con la intención de defender su verdad y su razón. Soy la historia de aquella madre que reza porque se acabe la guerra para poder a sus hijos abrazar. Gracias, humilde sonero, por brindarnos tanta gloria. Gracias, tu sonero joven, vivirás en mi memoria. Juntos somos dos soneros, una historia. Juntos somos dos soneros, una historia. ¡Gracias!